Buena nit, estamos aquí en La Invasión de los Bárbaros, en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Hola, buena nit, un otro dimarts, ¿no? 27 de noviembre. Y bueno, estamos en 104.5, en radiobronca.info y nos escucharéis en el podcast, en las repeticiones. Y tenemos un programa monográfico en el que tendremos con nosotros, bueno, vamos a comentar ahora primero una pequeña historia del tema de Amadeu. Y tendremos con nosotros en un minutito a Willy Nocetti, que es redactor del periódico Resumen Latinoamericano, con el que charlaremos sobre la actualidad en Latinoamérica, que es larga. Nada, solo de Amadeu decir que ha dejado la huelga de hambre, que durante esta semana se han realizado múltiples protestas, desde cortes en la ronda litoral, en la carretera que va, bueno, las principales entradas y salidas de Barcelona en hora punta, a las 7:00 de la mañana, que colapsaron bastante el tráfico de la capital. Ha habido protestas contra los medios porque ha habido un boicot mediático bastante interesante. Se ocupó Cataluña Radio, aunque bueno, se les llegó a prometer que iban a leer un comunicado y les engañaron. ¿Ah, sí? Bastante, sí. Y bueno, ha habido bastantes protestas y Amadeu dejó la huelga de hambre, dado que se desmayó. No sé si llegó a entrar en coma o algunas fuentes dicen que sí, otras que no, pero bueno, que estaba en un estado de salud muy crítico y decidió dejar la huelga de hambre, pero que la lucha sigue. Y hasta que no esté libre, pues como dicen sus propias leyes, pues no hay que estarse quietos. Y presentamos ya a Willy. Hola, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos? Bueno, presenta un poco el periódico en del que formas parte y pasamos a entrar en materia. Sí, bueno, Resumen Latinoamericano es una publicación que ya lleva unos 10 años de existencia. En este momento tiene el periódico impreso que se distribuye en el Estado español y luego en Latinoamérica, en Argentina, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Paraguay. Luego también, una página web donde se dan las últimas noticias que están pasando en este pacífico mundo, entre comillas, y bueno, pretendemos sobre todo enfocar las noticias desde el punto, digamos, desde el punto de los intereses del campo popular, obviamente, ¿no es cierto?, y de las luchas que están desarrollando los distintos pueblos de los distintos países, no solamente de América Latina, sino también de Medio Oriente o, bueno, u otros continentes, pero siempre enfocando, obviamente, desde el punto de vista de las luchas populares, y y dando cuenta de todas las formas de lucha que usan los pueblos, cada uno en sus respectivos lugares, ¿no? Uh-huh. Y la actualidad latinoamericana, que está, bueno, como desde hace, iba a decir, 30 o 50, no sé cuántos años, siempre es un foco de conflictos por el hermano grande que tienen ahí detrás y por otras muchas cosas. Y no sé por dónde empezar, si te parece. Bueno, está Uruguay también ahora con el tema de la ley de punto final, está el tema de Honduras, está el tema de las bases yanquis en Colombia. Bueno, ahí, ¿por dónde quieres empezar? Bueno, me pones un poco difícil, dado que este tema es, vamos, son muchos temas que implican muchas cosas, ¿no? Pero bueno, un poco para ir a lo último que ha pasado, ¿no? Las elecciones en Uruguay. Ahí, aparte de las elecciones para presidente y, bueno, si renovar el parlamento, hubo dos plebiscitos. Uno para que pedían la derogación de la ley de inmunidad que protegía a los militares que produjeron desapariciones y asesinatos en la época de los 70, y luego otro plebiscito simultáneo que pretendía habilitar a los ciudadanos uruguayos que habitan fuera del país a poder votar. Son unos cuantos, ¿no? Ambos últimos plebiscitos, tanto el de derogación de la ley de la impunidad como el de los ciudadanos uruguayos que viven en el exterior, fueron derrotados, no salieron adelante. Y las elecciones para presidente van a tener que ir a una segunda vuelta, dado que ninguno de los candidatos logró un 50% para evitar precisamente ir a esa segunda vuelta, ¿no? Hay que decir que durante el último mandato en el que estaba gobernando el Frente Amplio, no hicieron una especie de pacto de no hablar del tema de las leyes de punto final, no sé si se llaman técnicamente de punto final, pero bueno, de este tipo de leyes, hasta este mandato, ¿no? Como que hicieron un pacto como parecido al que se pudo hacer aquí, ¿no? Que era un tema del que no se hablaba hasta ahora, ¿o? No, ya sabía eso. Vamos, la caracterización del Frente Amplio, por más que digan que llegan los ex-tupamaros al gobierno, sí, está bien la palabra, son ex-tupamaros. O sea, ex, ya no son más lo que eran. Porque tupamaros, no es, digamos, no hay que asociarlo solamente al hecho de la gente que tomó las armas en la época de los 70. Hubo gente tupamara que aparte no había tocado las armas porque estaba en otras tareas. Y cuando nos referimos a tupamaro, nos referimos a Sendic, a su dirigente y a toda una ideología. Por eso los de hoy son ex tupamaros. Independientemente de que, ya te digo, no pasa todo por el tema de armas o no. Estos son ex porque han dejado de lado todo tipo de la ideología que tenían en su momento, y se han transformado en unos socialdemócratas posibilistas. Porque ahora se está vendiendo mucho de que hay, supuestamente, en varios países de Latinoamérica, una serie de gobiernos que son, digamos, de izquierdas, y el discurso oficialista está diciendo que en su tiempo con la vía armada no se llegó a ningún lado, y que ahora sí, pero ha habido unas renuncias ideológicas muy importantes y precisamente por eso se ha llegado al gobierno, ¿no? En muchos de los casos. Sí, básicamente es un pensamiento, yo particularmente lo llamo el pensamiento bobo. Pensamiento bobo porque, se quedan en el espectáculo, ¿no es cierto? O sea, se quedan en que ya llegamos al gobierno, ya ganamos. Es un pensamiento sobre todo muy superficial, ¿no es cierto? No analiza las causas que produjeron las derrotas en su momento en los años 70 y adelante, no analiza las situaciones actuales de raíz que van a propiciar una derrota de todas estas fuerzas que más de izquierda se pueden llamar progresistas, entre comillas. Hay toda una ofensiva, ¿no es cierto? O sea, si hay una revitalización un poco de lo que podemos hablar la teoría de los dos demonios, que se aplicó en Argentina, cuando terminó la dictadura militar y asumió el primer gobierno teórico democrático, entre comillas, de Raúl Alfonsín. La teoría de los dos demonios, básicamente, ¿qué dice? Dice que hubo un enfrentamiento en Argentina entre el demonio de la izquierda, representado por los grupos guerrilleros, y el demonio de la derecha, representado por el terrorismo de Estado. O sea, como si los grupos de derecha, de terrorismo de Estado, fueran otro ente independiente del Estado. Eso es un poco la teoría de los dos demonios. Y en el medio están todos los demócratas pacíficos. Es para un cuento de hadas versión burguesa. Eso es un poco lo que se aplica actualmente en América Latina. Es lo que están tratando de aplicar. O sea, más vale, lo hemos visto en la última reunión de UNASUR en la ciudad de Bariloche, donde estuvo Uribe Vélez con Chávez, Correa y demás discutiendo sobre el tema de las bases americanas, ¿no? Uh-huh. Allí, ¿qué pasó? ¿Qué salió del manifiesto? Salió un acuerdo para la lucha contra todos los grupos violentos que atenten contra la institucionalidad democrática. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es eso, más vale tener es más válido un Uribe paramilitar de derecha elegido, entre comillas, según la regla de la democracia burguesa, que cualquier grupo revolucionario o organización revolucionaria. Se está primando eso, ¿no es cierto? Uh-huh. Uribe, bueno, y otros muchos que de separación con otros regímenes anteriores de tipo fascista tienen bastante poca, ¿no? Porque hay cada uno por ahí fino. Sí, bueno, vamos, hablamos de Uribe porque es un poco el paradigma, ¿no es cierto? El paradigma de lo que es la reacción, y no solamente de la reacción, sino de todo aquello que están dispuestos las clases dominantes a llevar a cabo, ¿no? O sea, acordémonos que en Colombia hay terrorismo de Estado perpetuo desde hace aproximadamente 40 o 50 años, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que hay gobiernos de esta nueva izquierda, es decir, los sandinistas no es que sean nada nuevo, pero sí que han cambiado mucho y ha habido de hecho hay una corriente muy crítica, ¿no?, dentro del sandinismo, y que han llegado, aparte de las políticas económicas que están implementando, que no tienen nada que ver con lo que decían hace 20 años, Cosas a nivel social, como por ejemplo ahora con el tema de, bueno, hace un tiempo ya en Nicaragua con el tema del aborto, otro tipo de cosas, que es que ya ni siquiera en lo más típico de reivindicaciones de revolucionarias están ahí, ¿no? Sí, bueno, el caso, bueno, del caso de Nicaragua, fíjate tú, ¿no? O sea, yo francamente te digo que si yo me pondría a mirar a nivel de dirigentes en América Latina, es decir, me voy a la isla de Robinson Crusoe solo, porque digo, acá no pasa nada. Afortunadamente existen pueblos y existen organizaciones populares. Afortunadamente, porque confiar en todos los supuestos líderes, yo siempre digo en broma y en serio, que Freud decía que hay que matar al padre. O sea, obviamente en sentido figurado. Pero en América Latina yo creo que el gran cáncer que retrasa absolutamente muchos de los procesos es el tema de los liderazgos. Digamos, no, yo, francamente, entras a analizar personaje por personaje hoy en América Latina y yo creo que el único que se salva a nivel de liderazgo puede ser Fidel, pero el resto... Bah. Entonces, por eso te digo que muchas veces hay todo un pensamiento... Yo te hablaba antes de un pensamiento bobo, esa cosa que no profundiza. Y ese pensamiento infantil de los líderes, de que viene papá y me va a solucionar los problemas, es infantilización de las masas, ¿no es cierto? Eso es un poco lo que está pasando, vamos, afortunadamente a nivel de líderes, ¿eh? Vamos, no a nivel de masa, porque por otro lado hay un creciente abismo entre las reivindicaciones y los objetivos de las organizaciones populares con respecto a las dirigencias de sus respectivos gobiernos. O sea, se prometió tanto, sí, pero ¿y dónde están los resultados? El caso de Lula es ya el colmo, ¿no? Por ejemplo. Bueno. Lo que pasa es que dentro de los movimientos populares siempre se presenta, esto es lo que hay como la alternativa buena, después está lo peor. Bueno, la mala, pero después está la peor. Entonces, muchas veces cuesta mucho el criticar a los dirigentes de estos progres carismáticos cuando la alternativa oficial es la ultraderecha. Entonces, me imagino que será complicado el actuar ahí críticamente, ¿no? No sé, se me ocurre. Ya, lo que pasa es que, digamos, lo que hay que tener en cuenta es que muchos de estos gobiernos, entre paréntesis, progresistas, digamos... En la medida en que sigan sin realmente ir a cambios de base, ir a reales cambios de estructurales, son un suicidio en el corto plazo. Vamos, no aguantan nada. Es decir, fijémonos un poco en el caso de Honduras, por ejemplo. Se está vendiendo como la gran alternativa, la alternativa bolivariana, el ALBA, que bueno, como concepto es correcto. Nadie puede decir explica una alternativa un que la gente al ALCA es un concepto correcto. Ahora, explica un poco en qué consiste el ALBA, porque igual los oyentes no... Sí, bueno, el ALBA es la alternativa bolivariana para las Américas. Es una especie de unión o proyecto de unión comercial entre distintos países latinoamericanos que surge como una alternativa a los acuerdos de libre comercio que quería imponer Estados Unidos a América Latina. Era una especie de, vamos, de contrapropuesta popular, ¿no es cierto?, que en este momento está integrada por Nicaragua, Bolivia, Ecuador, vamos a ver quién más está algunos países del Caribe, Cuba también está. Entonces, bueno, favorecen el comercio interno, hay un proyecto de crear un banco del sur, de utilizar entre todos estos países un mismo tipo de moneda. Digamos, es inobjetable que es un proyecto, un proyecto lógico, vamos, correcto. Ahora, el problema es, ¿qué bases económicas, qué raíces, qué cambios de fondo están haciendo todos los gobernantes de todos estos países para, digamos, que ese proyecto de integración sea favorable a los intereses populares? Que eso es otro de los problemas. Porque si realmente lo que se quiere hacer es convertir, como es el caso de UNASUR, que es la Unión de Naciones Sudamericanas, que es la alternativa, en este caso, política, a la Organización de Estados Americanos. Digamos, un poco hablamos de una de antes del ALBA como alternativa económica, al ALCA. Ahora hablamos también de una SUR como alternativa política, digamos, ¿no? Político-militar, porque están integrados los ejércitos, es un, a nivel latinoamericano es un organismo donde van gobiernos y sobre todo ministros de defensa. Entonces, si se quiere convertir América Latina en una suerte de comunidad económica europea, es decir, una versión latinoamericana de lo mismo, bueno, ¿qué tenemos ahí? Tenemos primero una imposibilidad práctica, y segundo que están... se está apostando por toda una serie de desarrollo entre extractivista, ligado a la extracción de petróleo, de mineras, o sea, olvidándose de todo el tema ecológico, pasando por arriba de todas las de las organizaciones indígenas. Vemos el caso que pasó en Ecuador hace escasamente 2 semanas. El presidente Correa, líder de la revolución ciudadana, porque hoy aparte otra de las cosas es que se llama revolución a cualquier cosa, y hasta en eso se está trampeando, presidente de la revolución ciudadana tiene un brutal enfrentamiento con las organizaciones indígenas, que son un poco las organizaciones indígenas en Ecuador las que están liderando, digamos, el proceso, no sé si revolucionario, pero bueno, el proceso de movilización y de demandas en defensa de los intereses de estas organizaciones, ¿no? Básicamente en defensa de la tierra, en contra de las mineras. ¿Qué pasa con esto? Bueno, manifestaciones, 2 muertos indígenas, intentos por parte del Estado de cooptar a los grupos, digamos, en el fondo, ¿qué estamos asistiendo? Digamos, un poco para cerrar toda esta idea. Yo, mi idea particular es que estamos asistiendo al nacimiento de nuevas élites en muchos países de América Latina, élites, digamos, que están, digamos, peleando o no peleando, sino tratando de edificar un capitalismo de Estado, punto. Y no hablemos de revolución. O sea, yo no veo la revolución por ningún lado ahí. A nivel de lo que hacen los gobiernos, atención, ¿eh? Uh-huh. Esta es la interpretación que particularmente yo tengo de muchos de los procesos de lo que se está llamando gobierno de izquierda. ¿Y la relación de dichos gobiernos con los movimientos populares de sus países es de cohabitación o ahí? Porque en Venezuela, por ejemplo, parece ser que por lo menos no se está molestando, ¿no?, el desarrollo de las organizaciones populares, que están creciendo bastante. Bueno, el caso de Venezuela es un caso, vamos, es interesante. Bueno, ¿por qué es interesante? Es decir, independientemente ya de lo que quiera Chávez o deje de querer. Chávez se viene en una situación donde en las últimas noticias ahora de Venezuela son que acaban de detener y van a presentar a la opinión pública a agentes del DAS colombiano detenidos por espionaje. Hace 10 minutos de leer la noticia. ¿Qué pasa? La situación en Colombia, la situación en Venezuela, Colombia, se está pudriendo a pasos acelerados. Entonces, Chávez, sobre todo, aparte de ser un tipo listo, independientemente de su ideología, no vamos a discutir si es socialdemócrata o apunta al capitalismo de Estado o demás, es un tipo listo y aparte fue militar. Entonces sabe lo que se le viene encima. Y lo último que le interesa es quedarse solo. Y para quedarse solo, sabe que muchos de los burócratas de la boliburguesía, que se llama actualmente, que están a su lado, puede contar con ellos 10 minutos. Su real sostén, ¿quiénes son? Los movimientos populares. De hecho, hace una semana se aprobó la creación de milicias populares, ya, nuevamente, pero de forma seria, no como hace dos años que dijo de la creación, pero no se crearon. Tanto eso como el servicio militar obligatorio. ¿Pero por qué? Y porque ven las ovejas, está viendo las orejas al lobo en el corto plazo, ¿no es cierto? Hombre, ya se las vio, ¿no?, en el golpe que le montaron. Que ya se las tuvo ocasión de verlo muy clarito. Sí, bueno, pero date cuenta que también muchas veces, eso es lo que pasa con los discursos. ¿Cuántas veces pasó Uribe de ser el narcotraficante denunciado por Chávez y el Israel de América Latina a la semana pasar a ser mi hermano y abrazarse en público. Es decir, hay que ser serio también. Es que el discurso de Chávez es bastante, bueno, muy populista, un poco demagogo, ¿no? Dice mucho lo que se quiere escuchar, ¿no? Sí, bueno, por eso te comento de que yo estoy totalmente en contra del tema de los líderes. Es decir, no, ni pensemos que pasa si por cualquier cosa que pasaría si Chávez desaparece. Tú no puedes depender un proceso en un país donde millones millones de hombres y mujeres del campo popular van a depender de una figura. Eso ya de por sí no es serio. Entonces, bueno, esperemos que mientras tanto Chávez siga, por lo menos las organizaciones populares realmente consecuentes y revolucionarias puedan seguir creciendo. Bueno, pero por eso tienen mano todavía, por eso tienen, no son molestadas, digamos, no son molestadas como podrían llegar a serlo. Pero bueno, porque son potenciales aliados, ¿no es cierto? O sea, las propias organizaciones del gobierno de Chávez, ¿no? Porque en otros países no sucede esta alianza táctica, ¿no? Hay casos de gobiernos, pues de estos oficialmente izquierdosos que a grandes sectores de su población las están metiendo una represión importante. Sí, bueno, es que yo te puedo hablar del caso de Argentina. Bueno, eso ya no entra ni dentro de los estados izquierdosos. Bueno. No, me refiero al manejo que hacen con respecto a los gobiernos a los movimientos populares. O sea, hay una constante en el uso de los digamos, en cómo las clases dominantes se manejan con los movimientos populares, y es una constante, independientemente de que sea Argentina o que sea Ecuador, o que sea Bolivia, básicamente. Es decir, los usan en la medida de que cuando no les producen contradicciones. Saben que estratégicamente son, digamos, no sé si un enemigo destruido de los movimientos populares, pero algo incómodo. Entonces, ¿qué hacen? Cooptar. La cooptación a nivel de prebendas, a nivel de darle un puestito en el gobierno y demás, eso es una constante, no solamente en Argentina, sino en toda América Latina. Y entonces, ¿qué hacen? Al resto, que quedó el sector irreductible, es el sector identificado. Entonces, ya le meten la inteligencia policial, los tienen ubicados, saben qué están haciendo y demás, los aíslan. Eso es un poco lo que pasa en toda América Latina, en general. A nivel de gobiernos que no son revolucionarios. El movimiento piquetero decían que eso, que la represión desde Kirchner, que no había bajado para nada, desde toda la movida aquella del puente con los muertos y tal, que ahora seguían a tiros en manifestaciones y que, vamos, ningún tipo de mejora. El problema, ¿sabes cuál es también? Es que, digamos, hay una cosa que la represión visible, o sea, obviamente la represión policial en la calle, donde producen muertos, y otra cosa es la represión que no se ve, mejor dicho, es la represión a la cual están dispuestos a llegar. O sea, tú date cuenta, volviendo al caso de Argentina, hay todo un aparato represivo intacto. No se ha tocado en absoluto. Todo este verso de juzgar a los militares, bueno, mira, eso es todo un verso para no sé, para quedar bien y para no ir a lo profundo. Se cumple con el guión. Pero el aparato represivo está intacto. La inteligencia que hacen todos los cuerpos policiales, los cuerpos del ejército y los cuerpos de seguridad del Estado, es continua. Porque lo que hay que darse cuenta de que si una vez hicieron lo que hicieron en los 70, no tiene ningún problema en volverlo a hacer, en el caso de que sea necesario. Y muchos de estos cargos policiales siguen allí desde entonces, no se ha movido nada. No, solamente hay que ver, yo estoy en contacto con una gente son un grupo de abogados, se llama la CORREPI, que es Comisión contra la Represión Institucional, que se ocupan, digamos, de todos los casos de gatillo fácil. Gatillo fácil en Argentina es los muertos que, los asesinados por la policía y caratulados como delincuentes. Bueno, es alucinante realmente el nivel de impunidad que existe con la cuestión de los asesinatos. Pero estamos hablando desde los 15 a los 20 años. Mira, la cantidad de noticias que hay de que te lo suben al te lo suben al coche policial y aparece en la cuneta muerto y después con el revólver en la mano, uy, un enfrentamiento. Bueno, como esas miles. Entonces, ¿qué sucede? Ahí donde se ve el grado de brutalidad latente, no latente, práctico. Es decir, trasladar ese grado de brutalidad a la represión política es cuestión de decisión nada más. No hay nada que se los impida. Por eso es tan importante el tema de las leyes que garantizan la impunidad. Ya si se garantiza la impunidad a nivel legal, no tienes nada que hacer. Si cuando supuestamente está penado campan a sus anchas, pues cuando se garantiza ya directamente como por ley, como en el Estado de Israel o las leyes de punto final, pues ya es muy complicado. Sí, no, aparte que, a decir, vos, tú nombraste el caso de Israel, yo le iba a decir se me había ocurrido lo mismo. Es decir, ¿qué ejemplo tienen esta? ¿Qué ejemplo ven a nivel mundial? Claro, porque todos estos en Argentina dicen, me refiero a los cuerpos represivos, dices, ¿qué leyes me vas a meter? Fíjate lo que están haciendo, y ellos mismos deben pensar. Mira lo que están haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo Israel, lo que está haciendo la Unión Europea. Y bueno, pero nosotros sí, nos van a pedir algo por quedar bien, pero... Y tienen razón, es decir, como si yo fuera un asesino a nivel de un cuerpo represivo, pensaría así. Mi impunidad no me la da mi cuerpo policial, no me la da mi gobierno. Me la da la situación mundial, la impunidad. También estamos en un contexto en que las fuerzas revolucionarias pues tampoco están en su mejor momento y también se nota, ¿no?, el balance de fuerzas que están crecidos. No, saben que tampoco va a haber una respuesta demasiado contundente en la mayoría de los sitios. No, obviamente, es decir, depende de qué país hablemos, las organizaciones han quedado muy golpeadas. Muy golpeadas, muy debilitadas también. Y bueno, de todas maneras, con esto que estamos hablando de las organizaciones, también podríamos ver en todo este panorama, ¿qué tiene que ver el tema de lo de Colombia, por ejemplo? Colombia en el tema de las bases militares, ¿no es cierto? Han inaugurado 7 bases militares estos. Que se unen a toda la presencia yanqui que hay entre apoyo militar y la DEA, que cubierto con el tema de la lucha contra el narcotráfico, tienen también allí la tira, ¿no?, de helicópteros, de tropas, de instructores militares. Bueno. Sí, y vamos, ya prácticamente, date cuenta que, el Plan Colombia, tan antiguo, cuando estaba Clinton, ya estamos hablando del Plan Colombia, originariamente era un plan destinado, vamos, para la galería, obviamente, contra el narcotráfico. Pero estas fases, que cedidas a norteamericanos, ya son explícitamente contra el narcotráfico y la insurgencia. O sea, ya los tipos ya no están ocultando absolutamente nada. Es decir, y no solamente contra la insurgencia, en este caso colombiana. Pero si hay algo que hay que reconocer a los Estados Unidos, digamos, y a las potencias imperialistas, es que tienen gente que piensa y que prevé y que más o menos tira planes estratégicos. Y entonces tenemos que ver eso, porque si no nos entiende que en un momento en donde florecen los gobiernos democráticos, las elecciones, y de golpe agarran estos tipos, aumentan la escalada militar. Pero hay que preguntarse los motivos también, ¿no es cierto? Como cuando se quedaron todos asombrados por el golpe militar de Honduras. ¿Pero qué pensaban? ¿Que se habían terminado? Es decir, que Obama, llegó Obama, y parece que Obama, no sé, vamos, es... cuidado que estás hablando del Nobel de la Paz. En fin. Entonces, te encuentras con estas grandes contradicciones, y en donde, claro, todos estos gobiernos progresistas pidiéndole a Obama, por favor, que haga, que le solucione el problema. Es decir, vamos, fue realmente una tragicomedia y lo sigue siendo todavía, ¿eh? ¿Cuáles fueron los motivos del golpe de Honduras? ¿Realmente tan peligroso era lo que estaba haciendo Zelaya? No parece que fuese nada del otro mundo, ¿no? No, mira, Zelaya es un miembro de las clases dominantes hondureñas, de Rancio Abolengo. Zelaya es un tipo que asume la presidencia y a los pocos meses de asumir la presidencia, es un país que necesita préstamos, ¿no es cierto? Vamos, tiene una situación económica bastante mala. Se los pidió el Fondo Monetario. Entonces el Fondo Monetario, como hace con todos los países, le dice, bueno, yo te doy el dinero, pero me deja que te manejo la economía. Entonces, no lo aceptó, y entonces le pidió ayuda al ALBA, a los grupos de países del ALBA, que antes habíamos hablado. Entonces ingresó en el ALBA y él explicó qué es lo que quería para Honduras, era el liberalismo socialista. Es un concepto que se ha inventado él. Un engendro, un oxímoron se llama eso en gramática. Él quería un liberalismo socialista, ¿no es cierto? Entonces, el tipo este es un oportunista, vamos, a mi manera de ver es un oportunista. Pero ¿qué sucede con América? ¿Qué sucede? Y ahí volvemos a la cuestión de las bases norteamericanas. Vamos a ver, ¿cuál es la prioridad uno de la escalada norteamericana? Los planes contra insurgentes. En este caso, la primera prioridad es la insurgencia colombiana. Ya tenemos, por ejemplo, que el gobierno progresista, entre comillas, de Ecuador, ya se lleva de maravillas de vuelta con Uribe. ¿Qué hacen? Y las tropas ecuatorianas son el yunque y las tropas colombianas el martillo. O sea, es un plan militar de acorralar a la insurgencia en la frontera que ya tiene como 10 años de antigüedad. Ahora agarran y ya lo ponen nuevamente sobre el tapete. O sea, primera prioridad, acabar con la insurgencia. Segundo, en aquellos países en donde el Estados Unidos, de una manera u otra, tiene la situación dominada, eliminar cualquier posible amenaza a su statu quo, ahí entramos en Honduras, que Zelaya empezó a coquetear con Chávez y compañía. No olvidemos que en Honduras está una de las principales bases militares de Estados Unidos en América Central. Entonces, se lo tira. ¿Por qué? ¿Para qué? Cumplieron la función del bombero. Antes de que el incendio se produzca, lo apagamos. Esta es un poco la explicación quizás más simple, ¿no es cierto? Un tipo que Zelaya era un tío que con sus bandazos un día dice, bueno, de la misma manera que estoy en el ALBA ahora y no quiero nada con el Fondo Monetario, ahora quiero cerrar la base norteamericana. Entonces, un problema más, dice. No, lo sacamos antes. Es un poco la interpretación que yo le doy, en toda esta historia, ¿no? Y lo curioso es cómo hacen esto manteniendo una imagen mediática de Obama irreprochable y de hombre de paz que sigue mandando más tropas a Afganistán, sigue con Guantánamo abierto y no ha cambiado absolutamente nada, y todo el mundo dice que hay una especie de esperanza mágica que no se sabe a qué viene, pero todo el mundo está súper esperanzado y no es por lo que es mérito, sino por lo que va a hacer, pero ni siquiera ha prometido nada Obama. O sea, no es que no haya hecho, es que ni siquiera ha dicho que lo vaya a hacer. Ya. Porque su campaña y toda su política es ambigua, no ha dicho nunca nada de nada. Lo único que dijo es que iba a cerrar Guantánamo y no lo ha cerrado. No, y aparte, fíjate tú, los medios, teóricamente, entre comillas, progresistas de América Latina, ya hablaban de que, no, lo que sucede es que Obama tiene un enfrentamiento con el Pentágono. O sea, hay un bulo de esa, ¿no? Y se empezó a correr la noticia de que hay una, que Obama como golpe, que Obama es bueno, pero que tiene los malos enfrente que no le dejan hacer lo que él quiere hacer. Tú fíjate, esto es un pensamiento infantil, es poco. Pues esto es lo que decían los sesudos analistas de muchos gobiernos latinoamericanos progresistas, entre comillas. Esta es la versión de Obama que tenemos arriba de la mesa. Todo esto porque es negro. Básicamente, que esa carta de confianza que se le da es porque es una persona que pertenece a una minoría étnica y supuestamente va a velar por los intereses del pueblo, de lados de abajo o algo parecido, ¿no? Porque es que nunca se ha manifestado a favor de nada, de ningún campo popular, de absolutamente ningún sitio, ni ha dicho nada. O sea, es que a este hombre se le atribuyen unas propiedades pacificadoras y progresistas que no, ni siquiera él presume de ellas. es algo increíble, ¿no? No sé. Sí, no, vamos, han vendido, bueno, lo que sucede es que yo creo que es un producto de marketing bien vendido por el propio Departamento de Estado norteamericano, ¿no es cierto? Frente a la bestia, ¿viste? La bestia de Bush, que de vuelta estamos focalizando nuevamente lo que yo te comentaba antes de los líderes. Estamos hablando, transferímoslo, hagamos la transferencia ahora a Bush y Obama. Estamos hablando de dos personas. Es decir, y Estados Unidos, el imperialismo ahora norteamericano o el imperialismo europeo, ¿qué son? ¿Una persona? Es decir, ¿qué hay? ¿No hay nada detrás de eso? De vuelta, fíjate tú, ¿no? Eso es lo que se llama el pensamiento mágico. El hada buena, el ogro, es una cosa así, ¿no? No estaría nada mal que el imperialismo ya en que hubiese sido abuso, con lo tonto que es, habría sido bastante fácil. Pero desbancarlo. Sí, sí, no. Si hubiese sido el solo, pues igual había estado mejor la cosa. Pero en fin. Y el tema de la situación de la guerrilla colombiana, que está también atravesando un momento delicado. Bueno, yo es un tema que no, francamente, no tengo mucha información últimamente de lo que está sucediendo. Lo último, es decir, ¿qué podemos nosotros hablar o opinar de ello desde aquí? Y podemos leer lo que pasa, es decir, leer lo real, leer la realidad. Tratando de ser lo más escépticos posibles. ¿Y qué es lo que se ve? Y qué se ve es que de un momento, durante el gobierno de Pastrana, donde los diálogos en el Caguán, la insurgencia colombiana viajaba por Europa y era recibida como un Estado, en un embrión de un Estado, hoy llegamos a que están en la lista antiterrorista y que ni se te ocurra darle la mano a uno de estos porque viene Garzón y te mete preso, ¿viste? Llegamos a esta situación. Desde el punto de vista político a nivel mundial y desde el punto de vista militar, porque no olvidemos de que no solamente mucha gente dice lo político, sí, pero en Colombia hay una guerra, ¿qué pasa en lo militar allí? Y bueno, lo militar pasa que desde prácticamente 2 años a esta parte, desde el asesinato de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano hasta la fecha, se han notado unos grandes retrocesos. No sé si, ¿producto de qué? Bueno, como si uno toma, lo que ha sucedido a nivel en muchos países a nivel de distintas partes del mundo, inclusive en situaciones similares de enfrentamiento y de una guerrilla popular contra el Estado que ha sido golpeada, cuál es la base en común de que ha producido esta situación, y se traduce simple: una subestimación de tu enemigo y una sobreestimación de las fuerzas propias. Eso es fatal. Fatal, fatal. Y eso es para en parte lo que ha pasado allí. Porque nadie entiende cómo de golpe estabas a punto de entrar en Bogotá y a los 2 años están haciendo una caza selectiva de los dirigentes en gran parte de Colombia. Entonces, yo entiendo que es una guerrilla con muchos años, que lo lógico y lo más normal es que estén replanteándose toda la situación, qué pasó, ¿no es cierto? Obviamente que eso no sale en los periódicos. Entonces, es decir, por eso te digo que uno lo que puede ver es lo que puede ver de fuera. El hecho de lo que pasó con Iggy Betancourt y los militares norteamericanos prisioneros que tenían y lo demás fue un desastre. Un desastre porque evidenció, una falta de control interno bastante grande. Entonces, es lamentable, ¿no es cierto? Porque es lamentable no solamente por las derrotas que sufre el campo popular, sino por un poco el ejemplo que está dando la insurgencia colombiana, que tiene una responsabilidad a nivel continental de dar un ejemplo, ¿no es cierto?, de firmeza ideológica, donde las deserciones, si bien en toda guerra las hay, no se tienen que dar de forma tan masiva. Es decir, es un caso para estudiar. También ha influido mucho el aislamiento político, ¿no?, internacional de la guerrilla, porque ha habido estados enteros que se han metido mucho, como Francia, España también, Estados Unidos, por supuesto, que han hecho mucho daño, ¿no?, a la imagen política, con todos sus medios de comunicación dóciles que tienen. Y sí, no, se vamos, ha cambiado mucho, ¿no?, esta imagen. Hay un montón de factores que ya te digo, no, que hay un montón de factores que han coayudado a que la situación actual sea de esa manera, ¿no es cierto? También no olvidemos de que están sufriendo, tienen todo el peso de la tecnología norteamericana arriba también, ¿no es cierto? O sea, también para darnos una idea, y esto acaba de empezar. O sea, otra de las cuestiones que también sería interesante apuntar, y tomando el símil de lo que está sucediendo ahora en Afganistán, que el conflicto, por ejemplo, así como el conflicto de Afganistán pasó a llamarse Afgan-Pak, o sea, Afganistán-Pakistán, esto te estoy hablando de hace un año, empezó a llamarse de esa manera. Hoy miremos la situación como está después de un año. Y hoy tenemos casi una cuasi guerra civil en Pakistán también, con Estados Unidos bombardeando dentro de Pakistán. Es decir, ¿por qué digo esto? Digo porque la estrategia que ellos aplican en estos países la han aplicado, leas el caso de Raúl Reyes, y la aplicarán, porque no tienen ningún problema, que esa es una de las funciones que tienen las bases norteamericanas precisamente en Colombia. Es decir, en el momento que haya que ellos tengan un problema con grupos insurgentes que están del otro lado de la frontera, pero no hay ningún problema. Tienes el ejemplo de lo que están haciendo en Pakistán. Pero Pakistán es, bueno, a mí me parece Ecuador un hecho más grave, porque es que bueno, Pakistán al fin y al cabo no deja de ser un gobierno bastante controlado, pero que Correa pase por, bueno, no sé, o sea, un gobierno que supuestamente es progre, admita de buen grado que le bombardeen en su territorio y que entren tropas de extranjeras, eso es motivo de declaración de guerra en cualquier sitio. O sea, permitir eso es de risa. Ya, ¿sabes qué sucede? Que también eso nos lleva a otro problema. Es decir, que es el eterno problema de América Latina. ¿Qué pasa? ¿Por qué hablamos tanto de antiimperialismo? Correcto, hay que hablar de antiimperialismo. Sí, pero antiimperialismo muchas veces está referido al enemigo externo. Pero dentro, ¿enemigo interno no hay? Esa es otra de las preguntas. Es decir, si lo correcto hubiera sido que Ecuador hubiera tomado represalias militares contra Colombia a raíz de lo que hizo con Raúl Reyes, ¿tú te crees que los militares ecuatorianos ¿a quién le iban a hacer caso? ¿A Correa? ¿Qué se nos lleva al segundo de los problemas? Es decir, los Estados Unidos están en América Latina para intervenir militarmente en aquellos lugares en donde las fuerzas represivas de las clases dominantes autóctonas se les va las cosas de las manos. Volvamos al caso de los 70. ¿Quién tiraba, integrantes de las organizaciones, no solamente guerrilleras, sino sindicales, vecinales, estudiantiles, desde los aviones en Argentina? ¿Marines norteamericanos? No, ¿eh? Eran los militares, las gloriosas Fuerzas Armadas Argentinas, esas eran los que tiraron. Vamos a Chile, otra igual. Bolivia. Sí, también estaban entrenados en la Escuela de las Américas. Sí. Sí, pero la tarea sí, no quita culpa, claro, lógicamente. Entonces, muchas veces es un error. Porque hoy decís, ponte un momento a analizar las fuerzas armadas de cada uno de los países latinoamericanos. ¿Por cuál de ellas pondrías tú las manos en el fuego? Yo no pondría por ningún país en el mundo, vamos. Bueno, los y ahí militares... está otro de las historias. ¿Cómo vas a hablar de antiimperialismo sin hablar de socialismo? Es decir, claro, porque Es fácil hablar del enemigo externo, pero cuando te planteas el socialismo, te está planteando un cambio de relaciones de poder entre clases dentro de cada país. Y ahí sí que se arma el lío. Entonces, por eso te comento de que es importante analizar no solamente el papel de Estados Unidos, sino el papel de las clases autóctonas. Si no, el análisis se queda a la mitad de camino. Claro. Y si no, está el ejemplo de Uruguay, lo que acabamos de ver. El Frente Amplio, ¿qué hace? Y prefiere pactar con los militares, porque lo que han hecho fue pactar con los militares. El dejar que no prosperara ni hacer campaña en contra de la ley de caducidad fue un pacto. Explícito, por otro lado, como dijo Mujica, y como se, déjalo, ya son muy viejitos, dijo. Bueno, él también es viejito. No, bueno, sí, pero es, ya, sin ninguna duda, pero eso, son viejitos, viste, en un término familiar, sí, son viejitos, los asesinos militares son viejitos, dijo, bueno. El caso es que no sea... Bueno, a Mussolini le colgaron, pero desde entonces no ha habido uno que haya caído, ¿eh? Está ahí... Se mueren de viejos todos. No, bueno, a Somoza, por ejemplo, bueno. Eso sí que bueno. Sí, pero me refiero a un proceso revolucionario, pero de las transiciones estas mal llamadas de dictadura a democracia, aquí no se ha juzgado de ningún sitio a nadie. Se juzga a la vuelta de... Pues eso, de 30 años cuando está todo el mundo muerto y al final, pues nada, se queda en papeles y declaraciones. Sí, bueno, pero vamos, en cierta medida tiene su lógica, porque los que ganaron en un momento determinado, no. Es decir, sí, le ofrecen a los que perdieron, volvé, pero tranquilito, ¿no? Es lo que pasó en el Estado español. Lo que pasó en Argentina, y por eso cuando hablamos de que en Argentina está el aparato represivo intacto, es porque si ganaron ellos en esa suerte de guerra civil atípica y que se llegó en muchos de los países de América Latina, ¿no? Ganó la reacción, entonces sí, estaban dispuestos a permitir el juicio a 3, 4, 5 dinosaurios y punto, vamos. Pero la estructura de lo que es el terrorismo de Estado está intocada. Como ideología está intocada, aparte, ¿no? Como recurso, ¿no? Allí y en otros muchos sitios. Sí, porque bueno, aquí, sí. Aquí también habría que esclarecer cosas, ¿no? Con la policía española. ¿Dónde está determinada gente y qué ha pasado en tiempos más cercanos? Pero bueno... Que se nos acaba un poquillo el tiempo, así para concluir un poco. No sé qué comentarte. Se nos tenemos que ir cerrando en 10 minutos. Nada, bueno, que yo básicamente siempre insisto en lo mismo, ¿no? Las circunstancias mundiales vemos cómo están, la militarización de las relaciones entre las clases se agudiza cada vez más. O sea, el acudir a la represión va a ser una constante, vamos, de forma asidua ya se está acudiendo a la represión. Hay una situación en medio de una gran crisis a nivel mundial económica, crisis ecológica, es decir, pocas veces yo creo que la humanidad ha vivido un momento con tantas crisis juntas y tantos desafíos para las clases populares, ¿no? Y eso que requiere, y requiere seriedad, yo creo, ¿no? Uh-huh. Requiere seriedad hacer planteamientos serios y de construcción seria de organizaciones que se planteen cambios de raíz, porque, digamos, no... Hoy del tener la verdad de tu lado no hay ninguna garantía de triunfo, ¿no? O sea, eso de que la razón nos acompaña, sí, bueno, sí. Pero aparte de razón y de verdad tenés que tener otras cosas, ¿no? Te quería comentar, en otro de los... Bueno, no es Oriente Próximo solo, sino desde Afganistán hasta, bueno, una amplia zona en el que los movimientos equivalentes a lo que podría ser, bueno, resistencia popular son en muchos casos, bueno, pues como son, ¿no? Son movimientos islámicos muy basados en la religión, bastante, bueno, con una visión teocrática del mundo, y que son, pues eso, prácticamente el único sitio donde le están cascando a los yanquis es en Afganistán y un poco en Irak. Y bueno, en Palestina, la resistencia marxista, ¿no?, que había antes del Frente Popular, el Frente Democrático, son muy minoritarios, está Hamás y poco más. Y todo este tipo de movimientos que están resistiendo al imperialismo, a Israel, tal y cual, pero que por otro lado tienen un, bueno, digamos, unas características que no comparten los principios básicos ideológicos y éticos de lo que es la izquierda tradicional. Entonces, bueno, no sé cómo. ¿Sabes lo que quiero decir? Ya te digo, yo básicamente a veces lo ves y. No. Cuando yo hablo del tema de izquierda, ya a veces podemos hablar del discurso de izquierda o de las tareas de izquierda, que son dos cosas distintas. Siempre pongo de ejemplo, en el caso de cuando se habla del Islam, el caso del Líbano, ¿no? En el Líbano hay una organización político-militar que es Hezbollah, que se declara, como organización religiosa, pero que está cumpliendo tareas desde el punto de vista antiimperialista. Acordémonos el enfrentamiento último contra Israel, y tareas desde el punto de vista social que son propias de una organización de izquierda seria. Sí, o sea, pero también da bastante miedo el tema de, pues, su actitud ante determinadas cosas. O sea, Hezbollah, bueno, sí, les dieron un palo a los israelíes que ojalá se lo dicen en todos los sitios, empezando por Palestina. Pero sí, y Hamás también a nivel social son un estado paralelo que se encarga de asistir a nivel, digamos, existencialista de un montón de gente que está en la más absoluta miseria y que, bueno, ahí tienen un apoyo, pero claro, es la única resistencia que hay prácticamente. Pero por el otro lado hay situaciones y actitudes que son inadmisibles desde un punto de vista, menos europeo y revolucionario. No sé si es etnocentrismo o no, pero... Yo en ese sentido, desde el punto de vista religioso, personalmente soy absolutamente ateo. Ahora, si me pongo a pensar la cuestión de lo que hablamos antes, Medio Oriente, Afganistán y Pakistán, digo, cállome la boca, porque si hay otra cosa que he aprendido últimamente es a desconfiar de todos los discursos. Y empecé a desconfiar también, a desconfiar en el sentido de la verticalidad de los discursos, de la capacidad de un discurso de dar una explicación real y de ser operativo en distintas partes del mundo con tan disímiles características. Y a mí, yo creo francamente que el pensamiento de izquierda europeo no es capaz de formular discursos correctos de acción para ninguno de estos países. ¿Por qué? Porque son europeos. Sí, claro, tienen unas características, pero a mí me duele, después de todo lo que se ha luchado contra la religión, que siempre al final ha estado del lado de la oligarquía, del lado del Estado, desde la Edad Media hasta ahora, ahora que la resistencia en determinados sitios esté básicamente fundada, y a ellos les funciona de puta madre, porque es un factor de cohesión y de ánimo increíble, y allí van, y no les importa el peligro, ni les importa el adversario, lo grande que sea, porque son, vamos, efectivos al 100%, pero dentro de sus posibilidades. Pero claro, no sé, también es verdad que se ha utilizado mucho, pues por ejemplo, el tema de la mujer por parte del imperialismo yanqui, como si fuese una lucha por la democracia y por los derechos civiles, cuando allí no ha cambiado absolutamente nada. Que en Afganistán sigue las mujeres con el burka sin tener ningún tipo de derecho, y llevan desde el 2001 allí los yanquis y no se han ocupado de eso, parece que tienen otras cosas en mente, ¿no? Yo. Sí, claro. Aparte habría que pensar que los cambios dentro de cada país o de cada región o de cada sociedad determinada básicamente si tienen que ser producto de esa misma sociedad también, ¿no? Yo creo que toda esta introducción que tanto que se vio tanto en la época de la Unión Soviética con el tratar de meter con calzador digamos ideas progresistas en otro país de una manera incorrecta produjo lo que produjo también, ¿no? O sea, porque el que viene de esta gente se va después, ¿eh? O sea, los rusos se fueron, pero porque no son de allí. Es lo mismo que pasa con los norteamericanos, no son de allí. Ellos son de Wisconsin o de Massachusetts, pero no son de Pakistán o de Afganistán. Entonces, digamos, ¿cuál es el interés real de meterte en lugares donde tú no eres? Robar principalmente. Robar o imponer tu política. En el caso de Afganistán, las dos cosas. ¿No? Yo creo que hay que confiar un poco en la evolución, hay que fijarse más en las fuerzas progresistas o revolucionarias de cada uno de esos países, ¿no? O sea, el burka no lo va a solucionar Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni nadie. En todo caso, lo van a solucionar las mujeres afganas. Que tarda más o más, o que tardará a lo mejor mucho tiempo, puede, pero el real cambio va a ser ese, de evolución social, si es que se da. No sé, por eso te digo que sería un tema, este el tema de las culturas, es un tema complicado, pero bueno, es paradójico lo que tú dices, ¿no? Precisamente los que están aguantando y haciéndole frente a todo el espectro de potencias imperialistas son precisamente todos los países, digamos, las organizaciones que practican el Islam, ¿no? Bueno, que practican el Islam, que practican una de las ramas del Islam o varias de las ramas del Islam también, ¿no? Porque bueno, hablar del Islam hoy es como un bloque único, es incorrecto también, ¿no? Bueno, en América Latina también la teología de la liberación está en todos los sitios, ¿no? Porque sin determinados sectores populares de la Iglesia, en los movimientos sociales latinoamericanos no se va a ningún lado tampoco. Sí, bueno, eso es cierto también, ¿no? Digamos, bueno, también en el papel de la Iglesia en América Latina ves lo que tú dices, ¿no? Por un lado está el tema de los movimientos progresistas, teología de la liberación, que es una de las ramas, quizás, del pensamiento cristiano, y luego tienes toda la otra rama, ¿no? De las iglesias evangelistas, de la jerarquía católica, desde, bueno, tenés toda la gama, ¿no es cierto? Sí, sí, los evangelistas son finos. Bueno, teníamos que ir acabando, ¿no? Porque se nos acaba el tiempo, que tenemos que cerrar. Aunque estamos encantados. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, ya más adelante ya seguiremos dentro de algunos meses, pues ya te volveré a llamar. Bueno, muy bien. Y eso, pues estamos encantados de que hayas estado aquí. No sé si se puede encontrar su periódico aquí en Barcelona, algún sitio, en plan escrito, ¿no? Supongo que en internet se puede encontrar en cualquier... Nosotros estamos trabajando mucho con suscriptores. No tenemos, digamos, muy poca distribución a nivel librería, ¿no? Está la cosa del papel un poco de capa caída. Aparte que es caro también, ¿no? ¿Puedes decir vuestra dirección de internet y vuestro mail para cualquiera que...? Sí, la dirección de internet donde, bueno, se puede acceder ahí al periódico si quieren suscribir o bien leer, las noticias y demás, es resumenlatinoamericano.org. También hay un diario de urgencia que se llama, que es un boletín digital que te mandan al mail. Sí, se llaman los diarios de urgencia de Resumen Latinoamericano. Ahí, entrando en la página web, se puede acceder a, digamos, solicitar recibir el diario digital en los correos electrónicos de las personas que lo deseen. Y es de gratuito, aparte, las noticias que mandamos a correos electrónicos. ¿Y también no hay una televisión en algún sitio? Sí, yo me estoy acordando, yo como vivo aquí, vivo en el País Vasco, en San Sebastián. Pero bueno, me olvido de muchas cosas que hacen en Argentina. Claro, en Argentina también hay televisión. Hay un programa de televisión que se ve por internet también, En la página web se puede pinchar, digamos, en donde es televisión, para ver los programas de televisión directamente a través de internet, ¿no? Y bueno, hay radios también, hay una gran cantidad de radios en América Latina que están haciendo, que reproducen, digamos, artículos de resumen. Básicamente, entrando en la página web, yo creo que está todo un poco la descripción de, digamos, de lo que es la realidad informativa, como proyecto informativo del periódico, ¿no? Pues nada, dicho está, hay que apoyarse entre los medios libres y nada, pues contaremos contigo en otra ocasión. Muchas gracias y estamos en contacto, ¿vale? Bueno, un gran abrazo para los dos y hasta cuando queráis. Vale, muchas luego. Gracias, adiós. Adiós, adiós. Bueno, pues vamos con un temita que dedicamos a Amadeus, se llama Fies y es de Sin Dios. Y ahora volvemos. Vamos cerrando, que se nos echa el tiempo encima. Una notita de agenda. Sí, decir que bueno, que todos los viernes se va a ver, bueno, se va a ver un follón, no, se van a hacer cafetas para Radio Bronca, el CSO La Gordísima, que está en la calle Ponce y Gallarza con Grande San Andreu, y lo organiza Chanquetea Muerto, que es uno de los programas. No sé si lo hace el lunes ahora o, bueno, creo que es el lunes. Pero que si queréis saberlo, pues que vayáis el viernes a verles. Vale. También he visto por ahí en internet que han empapelado las marquesinas de los autobuses con caras y caricaturas de Ereu culpabilizándole, diciendo la verdad del conflicto de autobuses en los que sale con más cara de cerdo de la que tiene de verdad. Y bueno, sí, es verdad, no hace falta ponerle máscara, sí. Solo el cordel de detrás y ya lo tienes. Pues nada, hablando de eso, del corte de líneas en las que se va a recortar un montón de líneas, va a haber, en cuanto a horas totales, cerca de un, bueno, depende de los días laborables, pero un 4,35% en laborables, los sábados son 7 y pico y en festivos un 3,5 casi por ciento de menos de horas, que estará concentrado en líneas como la 159, 153, 43, que se van a reducir bastante, la 74, hay alguna que desaparece directamente, y en vez de cumplir su convenio que tenía que aumentar la plantilla, están aquí cortando y cortando líneas, lo que redunda en peor servicio para el viajero ciudadano. Y nada, recomendamos estar atentos a la situación de Amadeu. No he vuelto a tener noticias de su estado de salud después de que dejase la huelga. Supongo que poco a poco pues irá recuperándose y hay que seguir exigiendo, a pesar de no tener esa baza, que bueno, ya ha hecho bastante el hombre. Hay que seguir echando y gritando bien fuerte que tendría que estar en la calle, y después de 20 y tantos años cosas que otros estuvieron, bueno, no es que otros estuviesen poco, pero pues no tuvo delitos de sangre. Fue un contexto en los 70 que robó bancos, a través propio bancos, para sacar dinero para luchas populares. Y que ya ha estado 23 años. Hace 20 y tantos años. Y que bueno, que como bueno, que los presos tienen unos derechos y que él no se los han otorgado. Supone que más de 20 años no debería estar nadie, bueno, no debería estar nadie ni tres, pero según la ley que vigente en esa época, porque era, te pueden meter hasta 40 por delitos de terrorismo. Debería estar en la calle. Lo que pasa es que se significó mucho en las luchas, la COPEL, las luchas de los presos, y bueno, es la manera que tienen de castigarle, que le tienen allí eternamente. Así que señora Tura y señor Batlle, hagan su trabajo. Y bueno, nos vamos a fusionar al final. Bueno, hay que hablarlo, pero tenemos nuevas noticias que... Está acordado, ¿no? Sí, que vamos a fagocitar un programa y bueno... Los incompetentes que hacen el programa antes que nosotros, pues se van a rendir pleitesía a la invasión de los bárbaros. Y nada, pues si queréis contactar con nosotros, nos podéis enviar un mail a lainvasiondelosbarbaros@yahoo.es. Y nada más, ¿no? Nos vamos ya. Pues no sé si a partir del próximo programa nos juntaremos los dos programas ya o esperaremos otra semana más, pero en un futuro próximo los 5 puntos en la cabeza de la invasión de los bárbaros serán un solo programa, aunque el horario pues se mantendrá. Sí, lo que significa que la invasión de los bárbaros va a durar más tiempo. Pero nosotros vendremos a mitad. O sea, realmente durará más o menos. Bueno. Es muy difícil. Es muy difícil de explicar. Ya lo van a entender si nos escuchan. Vale. Pues hasta el martes que viene. Ale, adiós. Salud. Sail.